11:15 de la mañana, Juan y de Pian. Qué rico el mate que hiciste. Gracias, ahora lo arreglo porque se está poniendo ya demasiado feo. Me da un poquito, te digo, la verdad me está abriendo un poquito el estómago. Tengo algo de hambre. Mauro Monteiro, lo tenemos con la información fresca o calentita, él dirá. Sí, un poco y un poco. Fresca porque es nueva, pero calentita porque se están haciendo unos choricitos los trabajadores de la prensa gráfica frente al diario El Diario. En realidad dentro de las instalaciones de El Diario de La Pampa. Pero esto, más allá de esta cuestión alimenticia, que también es un poco la vedette, porque en medio de pedir salarios dignos, uno ve la cantidad de chorizos que están ahí y hay mucha plata. Porque cualquiera no puede comprar tantos chorizos. Eso también es un reclamo puntual. Tener salarios dignos, sobre todo para poder comprar mínimamente para consumir. Es una jornada de lucha, de paro, de manifestaciones en distintos diarios locales, sobre todo los diarios de papel, y hicieron una aplaudida en La Arena, también en La Reforma, y todo confluyó en una marcha hasta acá, hasta el diario de la Pampa, donde están los trabajadores y trabajadoras haciendo el paro, pero también una manifestación concreta por salarios dignos. Eso es lo que dicen los carteles. Basta de salarios de miseria y quieren salarios dignos. ¿Por qué? Porque no se logra una recomposición real. Estamos casi a 9 meses del año y esto venimos sosteniéndolo desde hace mucho tiempo, sobre todo informándolo, pero también escuchando a trabajadores y trabajadoras. Gustavo Larrunagaray, como trabajador, pero también como parte del CIPREN, que va a hablar un ratito con nosotros. Gustavo, buen día. Bueno, contanos lo que hicieron hoy y el reclamo puntual que están haciendo las empresas periodísticas. Bueno, buen día, Mauro. Buen día a toda tu gente. Estamos reclamando por una paritaria nacional que nos dé salarios dignos. Nosotros estamos en lucha, se inician las paritarias, no nos responden, ni siquiera contestan los reclamos o los pedidos de propuestas que se hacen y no nos dejan más que este camino que es el paro. Hoy estamos de paro en los diarios, en la prensa gráfica. Y bueno, la idea es recomponer nuestros salarios, que tengamos salarios dignos como la gente, salarios profesionales. Las empresas apuestan a degradarnos salarialmente, a degradarnos profesionalmente y no atienden nuestro reclamo que viene de hace muchos años. Esto viene hace una década que viene fagocitándose el salario de los trabajadores de prensa y las trabajadoras. Y bueno, esta es una etapa más, una lucha en la cual queremos llegar a un acuerdo con las empresas locales, con las empresas pampeanas. Sabemos que ellos reciban pauta, sabemos que es una industria en crisis, sabemos que tenemos que rediseñar el negocio, pero bueno, pero tenemos que partir de tener salarios profesionales y dignos. ¿Cuál sería un salario digno y profesional para ustedes? Mirá, ni siquiera estamos pidiendo la canasta básica, o sea, ni siquiera estamos pidiendo la canasta básica, estamos pidiendo un acuerdo que nos lleve a que un cronista de primera cobre un salario de 800.000 pesos, 700.000 pesos. Es lo único que se acerca a nada. Estamos lejísimos de la canasta familiar, estamos sobre la canasta de indigencia y ese reclamo no lo atienden. Las empresas no lo escuchan y es como que apuestan a degradar el trabajo, que la gente se vaya y se busque otro trabajo. Y nosotros vamos a dar la pelea, por salarios profesionales, por salarios dignos, vamos a dar la pelea por la profesión, por mantenernos en esos lugares. Te vuelvo a decir, parece que tienen el sueño o el berretín de que nosotros nos vayamos, que nos vayamos a otro lugar, que tengamos un segundo trabajo en algún lugar acomodado y nosotros lo que queremos es salarios dignos y profesionales y obviamente defendemos la profesión. Un poco en palabras de Milei, los empresarios de las empresas periodísticas de La Pampa no la ven como la ve el trabajador. Lo único que nos dicen los empresarios es que no hay plata, y sabemos que siempre hay plata. Hemos tenido la devaluación de diciembre, donde los costos se fueron al 400%. Para eso hubo plata, 400% de los costos se fueron y hubo plata, no se discontinuó la producción, obviamente que no se tiene que discontinuar. Ahora, cuando nosotros pedimos un 50% de aumento salarial, no hay plata. O sea, siempre hay plata, siempre hay pauta, siempre hay un diseño. Lo vemos por las otras actividades, porque las empresas tienen sus actividades, la arena, el diario, tienen otros emprendimientos donde ponen plata o donde han sacado plata de los diarios para poner en los otros emprendimientos, y nosotros les reclamamos que definitivamente tenemos plantillas acotadas, en el diario, en la Reforma, en la arena. Definitivamente le pedimos que nos respeten y que nos paguen salarios dignos. Sumamos a la charla a Milton Fernández, el secretario general del CIPREN. Te pregunto directamente, Milton, a los trabajadores de la prensa gráfica, ¿le está pasando más o menos como a los universitarios que se van a buscar otro trabajo? ¿Cómo la están viendo? Sí, claro. La gente que se puede ir se va, pero como dijo el Vasco, acá hay mucha gente que ha apostado a la profesión, al oficio, y nosotros queremos un salario digno en una profesión digna y la queremos profesionalizar. O sea, estamos doblando la apuesta en una actividad que es esencial para nosotros y para la comunidad, no solo en pandemia, sino ahora mismo, que es justamente en épocas de crisis, donde los gobiernos, todo lo contrario, están invirtiendo guita. Porque esto, en algún momento, alguien lo tiene que contar y lo tiene que contar de calidad. Bueno, nosotros tenemos tres empresas gráficas muy importantes, las cuales quieren sostener el trabajo periodístico. Bueno, nosotros lo que pedimos es una suma extraconvencional que dignifique el salario de los trabajadores, no que nos miseren con la suma que se pelea a nivel nacional. Siempre lo decimos, somos La Pampa, somos diarios pampeanos, somos trabajadores pampeanos, hay pauta pampeana, hay un trato mucho más cara a cara que se puede tener, y queremos dar esa charla. No se está dando, en algunos lugares sí, en otros lados nos están corriendo con que sí, con que no. El tema es que esto ya pasa mucho tiempo y el salario hoy no alcanza ni siquiera el 15. Estamos teniendo problemas con la familia, estamos teniendo problemas de salud, porque al descuento del salario para la obra social no alcanza, y te bajan a un programa donde no te cubre absolutamente nada. Estamos quebrados con salud, quebrado económicamente con la tarjeta, y así, bueno, nos empujan a la calle. Yo te pongo el ejemplo mío. Yo elegí la obra social de Ofatún, la universidad, hace 2 años. Cuando empecé, hace 2 años, obviamente antes del reacomodamiento, la crisis del diciembre del 2023, yo no pagaba nada por la categoría premium. Soy solo, no tengo a cargo nada, porque mi señora, que es docente, tiene a cargo a mi hija. No tenía que pagar nada en esa época. Ahora tengo que pagar 40.000 pesos todos los meses. Y llegó a 65.000. Llegó a 65.000 mensual. O sea, porque no te actualizan la paritaria, entonces mientras no está actualizada la paritaria, tuve que llegar a poner 65.000 pesos, un salario de 450.000 pesos, 500.000 pesos, 10%. Así que bueno, eso es de lo que estamos hablando. Esas son las consecuencias que tenemos de los salarios miserables que paga la prensa, que paga el diario, la arena y la Reforma. Si te tienen que poner en números, Milton, es la última que les hago. ¿Cuánta plata va al trabajador de la pauta que baja el gobierno provincial? Se sabe que a todos los medios le bajan pauta. Digo, porque tiene mucho que ver cómo redistribuyen esa plata que les ingresa. No, eso nosotros no lo sabemos, Mauro. Lo que sí sabemos es que a ellos, a la patronal, le compete la lucha por un salario digno para sus trabajadores. Nosotros hacemos lo que corresponde, que es llevar la voz de los trabajadores. Cuando vienen al sindicato, hacen una asamblea, dicen, che, hagan algo porque esto no da más. Bueno, eso que vos me preguntás, habría que preguntárselo a los dueños de los diarios. ¿Por qué no se mueven o cómo está la lucha para darle un salario digno a los trabajadores? Y te vuelvo a decir, el salario en discusión de hoy es un salario de un cronista especializado con 380.000 pesos, le quieren sumar 20.000 pesos. No hay forma. Así no se puede. Bueno, gracias, Gustavo. Bueno, gracias, Mauro. Gustavo Laurnagaray y Milton Fernández, trabajador, Gustavo del diario de La Pampa, Milton, trabajador del diario de La Arena, pero también parte del CIPREN Zona Sur, están haciendo un día de lucha, un día de reclamos, con paro en las empresas periodísticas, pero también con una concentración acá, dentro del diario de La Pampa, donde se han reunido todos los trabajadores y trabajadoras. Hay un alto acatamiento del paro de trabajadores de las 3 empresas, tanto la Reforma como el diario, como la Arena. Dale, Mauro, buen informe desde ahí, nos reencontramos. Cómo no, hasta luego. Mauro Monteiro, desde la protesta de trabajadores de prensa, no es nada nuevo, es desde hace, calculo que 8 años los salarios del sector de prensa entraron en picada, pero mal, mal, mal. Y además, después de una época, la anterior... En todo el país, ¿no? Hay que, en todos lados. Es que estas negociaciones son esto se negocia así. La Federación de Gremios Nacionales, que es la FATPREN, uh-huh. negocia con las con ADIRA, que es la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina. En una mesa donde se sientan los empresarios, por un lado, durante la etapa del kirchnerismo, las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de prensa mejoraron notablemente, como no había ocurrido nunca. Calculo que en todos los rubros laborales pasó uh-huh. algo parecido. Es decir, no solo se incrementaron los salarios de manera que no había ocurrido antes, sino que se volvieron las normales las categorizaciones, las recategorizaciones que estaban congeladas hasta ese momento y que volvieron a congelarse después. En ese momento el Estado intervenía en la negociación paritaria en favor de los sectores trabajadores, no como ahora, que lo que llaman laudo cada vez que interviene el Estado en una paritaria es para beneficiar a los empresarios. Bueno, es increíble. Yo estoy mirando acá mi recibo de sueldo, que me lo uh-huh. mandan por WhatsApp, la empresa. Sí. Yo soy trabajador del diario. Tengo 35 años de antigüedad. Tengo la categoría editorialista, que es una de las más altas. Casi que después de editorialista, tener que pensar en ser director o dueño. Uh-huh. Y el sueldo básico dice 533.282 pesos. Y este es otro detalle. La mayoría de los sectores trabajadores tienen agregados por el riesgo que implica determinado trabajo, por adicionales, por funciones adicionales, uh-huh. lo que sea. En algunos casos zona patagónica, en otro la ropa de trabajo. En el caso de los periodistas y las periodistas, lo único que cobras es el sueldo básico y está mi recibo acá, si lo querés ver, mira. Y antigüedad. Es decir, 533 de sueldo básico, antigüedad 95.000 pesos. Con 35 años, 95.000 pesos. Sí. Es un chiste. Es un chiste, pero es eso. Ese es el sueldo de un periodista de esa antigüedad con la suerte de tener una categoría alta, a lo que le descuentan a esos 533 más 95. Claro, le descuentan aportes. Le descuentan jubilación, obra social, CIPREN, aporte solidario, es un caso mío que yo aporto solidario al CIPREN, además de la cuota normal. Uh-huh. El total de esos descuentos hacen 155.000 pesos. O sea, 350.000. Con lo cual, 480.000 es el sueldo de bolsillo, digamos. Bueno, pero esa situación es mucho peor. Ahí decía, la UNAGRAI decía, la aspiración de que el cronista cobre 800.000 pesos. Claro, esa es la canasta, pero recontrabásica. Pero un cronista hoy cobra menos de la mitad de eso, cobra 360.000, creo que ahí Milton dijo el número exacto, 380.000 quizá con el último incremento. Y es una situación, yo no sé si hay rubro peor hoy en día. Del trabajo reglamentado y regularizado que cobre salarios tan bajos. Por eso también la aspiración de que las empresas locales que tienen una interesantísima pauta provincial adopten una negociación local también, que no queden prendido al mínimo que se establece en Nación. Así como los docentes de UTELPA cobran salarios más altos que lo que establece la paritaria nacional, en este caso hay una expectativa de lo mejor, porque también el costo de vida en La Pampa es mayor que en Chaco, que en Jujuy, que en Salta, que en Catamarca, que en La Rioja, que en la misma Buenos Aires. Entonces hay una expectativa de que se tenga en cuenta eso. Pero viene larga la pelea.